Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Aquí comienza Historia No Contada, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos de Bolsón. Solo aquel que sabe andar lejos del pago, ha de entender lo que siento, que ansias me van llevando, buscando siempre el sur, cielo abierto y solo campo, donde el buenas, buenas, buenas. El ¿cómo va eso? A ver si agarra el micrófono. ¿Cómo anda Sandra? Y hay que lograr que agarra el fierrito. ¿Cómo andas, Sandra? Hola, buenas tardes. Acá andamos medio engripada, pero andamos. Muy bien, viniendo a la escuela y volviendo después de unos cuantos días sin clase. Sí, verdad. Bueno, Sandra, y hoy haciendo radio, que es algo que te encanta, justo llegaste para el día de la radio. Algo que no me encanta. No me acordé, si no, no vengo. Bueno, pero eso decís al principio del programa y después termina diciendo, pero estuvo bueno. Sí, bueno. Sí, verdad que sí. Bueno, vamos a ir arrancando, así se pone bueno y deja de ser molesto. ¿Querés pasarle el micrófono a la compañera que tenés al lado tuyo? Bueno, acá paso el micrófono. ¿Cómo anda doña Mirta? Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo va eso? Aquí estamos con ganas de estudiar. Ajá. Con ganas de estar en la radio. Bueno. Estamos, sí, ya nos queda otro, así con ganas nomás porque ya estamos ya. Ya estamos acá. Sin esperarla, pero bueno, ya está. Así que todo bien, profe, ¿usted? ¿Todo bien? Todo bien. Mirta, bueno, ¿cómo querés contar un poquito cómo estuvo esto de la pile? Estuvo re linda. Bueno, ayer no fui porque tenía que hacerme un estudio médico, así que justo a la hora de la pile yo tenía que hacerme un estudio, así que me lamentaba por no haber estado, pero bueno, son cosas de estudio que me tenía que hacer, así que tenía que estar. Está bien. Y pero la semana pasada estuviste. Sí, la semana, todos estos días que iba, que había, estuve y re lindo. La semana pasada estuvo re hermosa. El agua. El primer linda. Día dolía todo. El segundo día no. ¿Cómo? El primer día después de ir a la pile te dolía todo. Sí, sí. Pero después el segundo no. No, el segundo día no, nada. ¿Viste que? Muy bien. Qué bueno. Sí, salimos con unas ganas de no salir del agua. Estaba re hermosa, el agua calentita, nos daban ganas de salir, pero bueno, llegó la hora, tuvimos que salir sí o sí. Pero estuvo muy lindo, muy hermoso. Lo único que tengo yo, que no puedo aprender a nadar. Bueno, así, pero pará, bueno, hay que en cuatro clases son poquitas, hay que seguir yendo a la pila después, ¿no? Sí, sí. Para seguir aprendiendo cosas. Si podemos, si Dios quiere, vamos a seguir, y si no podemos, bueno. Veremos cómo hacemos. Cómo se va a hacer, a ver. Así que bueno, no, estuvo muy lindo, me gustó. Así que no sé si todavía nos quedan unas clases o no. Queda una última clase. Ah, bueno, a ver si puedo ir la última clase, si puedo ir. Claro, sí, sí. Sí, sí, ya, no. Sandra sí, también, ya. La última clase no se pierda. Además, la última clase tenemos que llevar todas cosas para compartir. En la anterior hubo pizza, hubo de todo había. De todo había, sí, de todo. Y en la última hubo también budín casero, factura, bizcochito, de todo también. Hermoso. Sí, re lindo. A la salida, lindo, ¿no? Sí. De la pileta, ¿no? En la pileta. Claro, sí, sí, a la salida. Sí, porque no íbamos a estar en el agua y comiendo. Claro, estaría bueno también, pero bueno, no se puede. No se puede. Así bueno. Que, bueno, primeramente tendría que haber saludado a la audiencia y a las señas que saben venir para acá también, a las que estaban en la pileta. También un saludo María grande Eugenia, para eso, sí, Eugenia. La DIR estaba Alicia. También estaba ella, así que un saludo grande para ella, que los ayudaba un montón, los ayudan un montón a, para poder aprender a nadar. Ah, Analía. Sí, también ella, Analía. Un saludo grande para todos les doy. Así que bueno, ¿le paso a mi compañera? Sí. ¿Cómo anda Dominga? Dominga volvió de vacaciones directo a la pile, ¿no? Bueno, buenas tardes, profe, compañeros de clase. Bueno, estamos de vuelta en la radio. Hacía mucho tiempo que no lo hacíamos. Bueno, estamos un poco olvidados, un poco con vergüenza de vuelta. Nah. Todo bien, gracias a Dios. Tuvimos 2 semanitas, pudimos ir a ver mi familia, que hacía mucho tiempo, mucho antes de la pandemia, que no vi a mi hermana. Así que tenía muchos sueños malos con ella, y entonces traté de ir a verla. ¿Tuviste sueños malos? Sí. Por eso lo fui a ver, porque digo, yo no hace cosa que pase algo y yo no voy a ver a mi hermana. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Uy, mucho mayor que yo, así que... Debe andar por los 90. Yo creo que sí. ¿Mirá? Sí, ya anda apenas ya, mi hermano. ¿Y cómo lo encontraste? No, bien, entre todos bien. Lo único que no puede caminar mucho. Claro. Hay que andarlo sujetando, anda con bastones ortopédicos. Pero como ella vive en un apartamento, sí que está ahí nomás. Yo le digo que tendría que salir a caminar para que... Claro. Se desarrolla un poco las piernas, ¿no? Tanto ahí de la cama, la silla y así. Y sola, porque el nieto que tiene ahí que lo hace compañía va a la escuela, así que está todo el día sola. Mirá. Tiene los hijos, pero por ahí van, por ahí no. Así que, bueno, tuve la posibilidad de ver mis hijas también, que todas no lo alcancé a ver, pero sé que andan todo bien. Qué bueno. Falté clase, sí, bueno, pero yo le avisé al profe que me iba a tomar una semanita más, y así que bueno, me lo pude tomar y hoy estoy nuevamente en este lugar. Muy lindo todo, de la pileta, del primer día yo le decía a mi marido, uy, el lunes tenemos pileta, yo no voy a estar. Bueno, me decía, pero creo que no va a ser la última ve que van a ir a la pileta. Yo digo, creo que son 3 sesiones, le digo yo, así que creo que sea la última voy a alcanzar. Bueno, me gustó mucho, lo único que le tengo mucho miedo al agua porque una vez casi me ahogué. Por eso le digo a la seña, no me animo, zambullime, así. Así que, no, pero me cuidaba mucho. Estaban pendientes la seño conmigo. Ahí te agarraste del brazo de la seño Fer, que es una masa, y sí. Estuvo ahí acompañándote sí, todo sí, el rato. Todo. Me cuidaban, pero pareció que era una nena que andaba mi mamá al lado mío. No, todo muy lindo porque uno se conoce también y compañeros, no somos del mismo grado, pero somos de la misma escuela, se puede decir. Todo muy lindo, muy lindo. Bueno, el primer día, todo dolorido, no me podían levantar los brazos, las piernas, ¿no? Yo no sentí nada. ¿Viste? Así que ando re bien. Igual ayer elongamos después, hicimos estiramiento sí, y... Eso estuvo bueno también. Claro. Porque uno, antes de comer, bueno, puede hacer todo eso. Claro. Hacer ese ejercicio. Así que... Yo le estaba diciendo a mi hijo, voy a tener que poner un palo, como dijo una señora, poner un palo y colgarme, hacer claro. Ejercicio, los brazos, todo eso, las piernas. ¿Y sí? Y estaba muy bueno, me gustó mucho. Así que espero que la próxima lo pueda hacer mejor. Qué bueno. Y bueno, contenta porque podemos estar nuevamente las compañeras acá. estudiando nuevamente. Como decía la compañera, por ahí lo olvidamos, lo que yo le decía a mi marido, por ahí no me dan ganas de ir, le digo, porque yo no me acuerdo nada de lo que estaba haciendo. Bueno, pero es así, Dominga. Así que bueno. Hay que ejercitar todo el tiempo. Donde uno no ejercita, se olvida. Sí, ¿no? Sí, sí. Es como todas las cosas, digamos. Uno aprende a hablar y sabe hablar porque todos los días está hablando. Sí, sí. Pero si deja de hablar, cuando uno estudia otro idioma, por ejemplo, y deja de practicar, se olvida. Se olvida, sí. Bueno, ahora tengo mi otra nieta, espero que me ayude más también. Están ahí. Ángela, no voy a decir, no puedo contar con ella porque llega de la escuela, se va arriba y se va a dormir. Llega cansada. Llega cansada, parece, sí. Así que, no, la otra nieta sí me ayuda mucho en la casa. Hace un rato nomás estábamos arreglando un poco tierra para plantar algo y ella andaba conmigo. Así que bueno, contenta por ese lado también. Qué bueno. Gracias le doy al profe porque estamos nuevamente con él. Así que de poderlo ver bien. Está bueno. Y esta sería mi palabra y gracias, profe. Me paso la. Bueno, a ver, la otra compañera que también anduvo de fiesta. ¿Cómo andas, Albertina? Muy bien, profe, ¿y usted? Muy bien. Bueno, contanos saludos. Un poco, ¿qué anduviste de fiesta? ¿Anduviste con visita? ¿Imposible de venir? Yo, del viernes que tengo gente. Tenía, desde el viernes me llegó gente. Y no podía salir de mi casa. Pero bueno, no, nosotros estuvimos toda la semana igual trabajando en la casa para preparar todo, porque es un lío para preparar todo. Así que no, pero salió todo bien y contenta porque estuvo toda mi familia, la familia de mi compañero. ¿Qué fiesta era? Contale a la gente que no vio la foto. Un cumpleaños. Cumpleaños de mi compañero. De tu compañero. Sí. Muy bueno. Sí, sí. Así que estuvo muy lindo. 62. 62 años, sí. Es bueno, menor que yo. Mandale saludos. ¿Cómo se llama? Adolfo Jaramillo. Adolfo Jaramillo. Bueno, sí. un feliz cumple, te decíamos, Adolfo, desde acá, todo el equipo de Historias No Contadas. Sí, la pasamos re lindo, estuvo muy lindo porque vino mi familia al Manso, toda gente del campo. Ajá. Toda gente del campo. Entonces, como son camperos, les gusta toda la el baile y por ello no se van. Pero bueno, quedamos en que ahora en enero, el 26 de enero es mi cumpleaños. Ajá. Así que ahí nos vamos a juntar todos de vuelta otra vez. Qué bueno, qué bueno. Ahí nos juntamos. Bueno, ahí ya es verano, así que el que se quede dormido que duerma afuera. ¿Eh? Hasta las 5 de la mañana decía que estuvieron. 5 y media. Meta baile. Sí. Fa. Sí, sí. También, sí. También tiraron la taba. Mirá. Sí, sí, sí. También tuvieron. Sí, arriba sí. Del cerco se veía por volar sí, la taba. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Armaron cancha o ya la tienen ahí? No, no. Ellos nomás armaron una canchita ahí. Y sí, sí. Bueno, el asado lo hizo mi nieto con mi hijo, con el más chico. Ja. Y Nicolás, que es el nene de Miriam, el más chico. Sí, ellos cocinaron. Mirá vos. Sí, salió muy rico todo. Riquísimo. Qué todo. Bueno. Sobró un montonazo. Pero hubieras avisado. Pero comió re bien la gente, eso es lo bueno. No, yo te voy a decir que Albertina me invitó. Pero yo no podía. Bueno, no podía. No este fue fin porque de no lo invité. No, yo lo no invité. Podía. Bueno, estuvo re lindo, estuvo muy lindo. Y ahora, bueno, para mi cumpleaños, porque como es en el verano, ahí viene mi prima también del Manso, me viene a hacer un cordero. Así que bueno. Viene con el cordero en la mochila. Se viene con el cordero en la mochila. Sí. Qué bueno. Así que bueno. Porque lo que pasa es que yo tengo pocas amistades, profe. No son muchas las amistades que yo tengo. Yo no voy a decir tengo amigas, como debe ser, no tengo. Entonces yo, es mis hijos y mis parientes que están en el Manso, nada más. Son los únicos que tengo. Pero por los videitos y las fotos son un montón, ¿eh? Son un montón, sí. Porque había la familia de mi compañero también. Claro. Ellos son varios, pero bueno, ellos también tienen sus personas nomás. ¿Y había acordeonista? Había acordeonista. Porque tu compañero es acordeonista también. No, él no, es guitarrero. Guitarrero. Sí. Y entonces, ¿y el acordeonista quién era? El flaco Yarzo. ¿Qué tal, eh? Cumpleaños de lujo. Sí, sí, sí. Y después estaba el chico que toca el bajo, que es compañero de ellos, de los dos, porque es un grupo. Ajá. Así que ¿cómo, bueno, cómo es la banda? ¿Cómo se llama el grupo? El flaco Yarzo y su acordeón. Ah. Y después tuvo el Hugo Yarzo también. Mirá. Ese se grabó todo. Y nosotros ni cuenta nos dimos, ¿eh? Mirá. Después el domingo pasó todo por la radio. Ah. Dije yo, ¿qué pasó acá? Había grabado todo. No, mirá, estuvo re lindo, muy lindo estuvo. Así que, bueno, feliz, contenta yo porque salió todo bien. 4 tortas bien. Mirá. Así que qué lujo. Sí. Bueno, la gente se fue contenta también, así que vi todo muy bien. Qué bueno. Así que bueno, ahora en enero. Ya empezá a juntar para enero. Sí, sí. Ahora, ¿sabe lo que me toca hacer? Un quincho. ¡Apa! Atrás. Porque se me hace chiquita mi casa. Ahí está. Habían unos pocos afuera porque no podían entrar. Claro, claro, es que sí, siempre pasa. Es chiquita pasa. Para bailar y eso, es chiquita mi casa. Pero tenés un patiecito ahí adelante de la casa. Sí, pero atrás no, atrás tengo más lugar. Ah. Así que ahora queremos hacer un quincho atrás, para atrás. No, porque viene pegado al cerco de Angulo, pero es un lugar grande. Entonces, ahí tenemos que hacer piso, tenemos que hacer un montón de cosas. Sí, así que bueno. Qué bueno, Albertina. Y ahí tuve mis parientes hasta el domingo. El domingo se fueron, empezaron a irse de a poquito. Mirá. De a poquito se empezaron a ir. Y le regalaron muchos regalos a mi compañero. Qué bueno. Porque mi familia, de parte de mis hijos, todos lo quieren mucho a él. Porque es una excelente persona. Qué bueno. Entonces, mis hijos no faltan, ellos están ahí. Y no, re contento, mis hijos todos, re contento. Así que la pasamos re bien, mi familia. Muy bien. Así que bueno. Qué bueno, Albertina. El lunes y martes todavía me dolían los brazos, me dolían las piernas. No fuiste a la pileta, pero más o menos, hacía mucho que no bailabas tanto. Sí, no, ya hacían como 2 meses, 3 que no salía a bailar. Así que Dicen que bailar es como ir a la pileta, son los ejercicios más completos. Me dijeron a mí. Hay gente que en vez de ir a gimnasia, va a bailar. Sí. O sea, sí, no, sí, pero sí. No un boliche, sino que va como a un salón. Sí, sí. Y todos bailan. Claro, sí. Es bueno, hace bien eso. Además, bailar da alegría. Sí. Y la alegría cura todo. La alegría era que llegó el Pito, no sabe, la alegría que tenían los otros. Tocó la guitarra. Y ¿Quién llegó? El Pito, mi hijo. Ah. Ay, Dios mío, y los chicos lo adoran a él, todo. Así que cuando llegó él, como que se descontroló todo y empezó a tocar la guitarra atrás en el fogón y los otros tenían una alegría. Qué bueno. Así que la pasó re bien él, a pesar que anda mal, la pasó re bien, pero qué bueno. bien. Bailó un montón. Qué bueno. Así que no, la pasó re bien mi hijo con nosotros ahí. Y nosotros felices porque estaba él con nosotros. Qué sí, bueno. La pasamos re bien. Así que bueno, eso tengo para contarles a mis compañeras, mis compañeros. Y tengo la suerte que tengo un compañero bueno y que mis hijos lo quieren mucho. Lo aprecian. Sí, uh-huh. Sí. Qué bueno. Así que ahora, bueno, hay que prepararse para enero. ¿Qué va a ser? Ahí está puesta la mira ahora. Ahora sí. Muy bien. Pero bueno, espero que salga todo bien también. Espero que sí. Así que bueno. Bueno, profe. Bueno, ¿querés pasarle ahí al otro compañero? Así se presenta, saluda. Por ahí va. Me está matando el polvillo de la calle, ¿eh? Meta a pasar auto y como hace calor hay que abrir las ventanas. ¿Están ventana. la ventana? La parte está... ¿Cómo anda, don Manuel? ¿Cómo le va, profesor? ¿Todo bien? Muy bien, sí. ¿Qué cuenta ese buen día? Uy, ahí estamos. No sé si tan buena como la tuya, que también andás ahí de asado, de... Ah, yo andaba en cumpleaños. Sí. ¿Anduviste de asador? Sí. Mirá. Estuve haciendo unos pollitos a la parrilla. Muy bien. Al disco. Hice pollo al disco, me pidieron pollo al disco, así que tuve que hacer. ¿Eh? Y sí, cuando te piden, ¿qué hacer? Estuvimos, la familia nomás. Qué bueno. Y después el domingo lo celebraron en el casino de Gendarmería. Ah, mirá. Ahí no fui nada porque es muy lejos para el camino. Para volver. Sí. Así que fueron ellos, ¿no? Ah, mirá. Fueron mis hijos, yo me quedé casero, dije. Así que me quedé piola. No, pero no me gusta porque tenés que andar para allá, para acá y... Así que no. Te quedaste directamente, claro, en la casa. Además que no cocinaban, y llevaban todo cocido. Ah, mirá. Y llevaban todo cocido y allá se servían. Casi pura. Mirá. Empanada, pizza, cosas dulces, ¿no? Ajá. Así que yo no fui nada. Pero sí, debe haber estado lindo también. Sí, también estuvo bueno. Estuve hasta las 8 por ahí, llegó mi señor, los chicos. ¿8 de la noche? Sí. Empezaba a la 1, a las 2. ¿Dos? Y algo. Porque había jueguito para chicos, más era más para los chicos. Mirá, así qué bueno, que, che. Así que estuve ahí. Yo no me quise mover. Bueno, muy bien. Bueno, Manuel, y ahí hoy estuvimos viendo videitos, estabas nadando abajo el agua, metiéndote la... Sí, está bueno, está... ¿Qué tal, el tipo? Estaba pensando de comprarme uno para salir a agarrar pescado. ¡Ah! ¿Unos anteojitos de esos? Sí, porque se ve bien. Claro, claro. Se ve clarito, ¿viste? Para enguachar pescado y andar al pelo. Claro, pasa que no es lo mismo meterse en la pileta esa que está calentita el agua, en el río te tenés que meter, no sé si te quedas quieto un rato abajo. No, pero a la orilla. Ah. Viste que donde hay pozones grandes, sí, se puede pescar a la orilla. Ajá. Y para enguachar, casi siempre enguachamos en la orilla, tenemos que estar afuera nomás. Ajá. Porque si te metes adentro del agua, los pescados se asustan. Mirá, ¿pescás mucho enguachando así? No. Yo pesco más con... ¿Con anzuelo? Sí, con anzuelo. Pero ahí mis hijos saben pescar con eso. Mirá. ¿Sabes? Con unos bichositos grandes. Mirá. O para arpar también, con el arpón. Ajá. Enganchan, salen. Mirá. También salen pescados grandes. La única manera puede agarrar los grandes acá. Ajá. Claro, sí, porque si esos son vivos, ya no... Claro, no agarran ven el anzuelo nomás y le olen y listo, no vuelve. Sí. Nada. Sí, yo tengo varios amigos que son pescadores y eso, siempre agarran. Tienen, mirá qué bueno, pescados grandes. ¿Acá en el río Canquentreu? Sí. Mirá. Allá en el puente abajo, del puente nuevo abajo, hay un... Ajá. Lindo romance, un pozón lindo. Ajá. Ahí han sacado pescado, sí, mis hijos. Mirá. Al otro día llegó Julio Quilográn con un tremendo pescado, lo trajo de regalo. Mirá. Así que ahí nomás, bueno, yo después lo cociné, lo hice al horno, le puse bastante papitas, cebollitas. Qué rico. Y quedó, pero... manjar. A vos te gusta cocinar, Manuel, ¿no? Sí. Hemos probado tus guisos, ¿te acordás? Sí. ¿Cuándo vas a hacer alguna comida? No sé, cuando quieran. Uy, lo compliqué al aire. Bueno, ¿ah? Ahí tenemos que pensar, pero la próxima receta, la de este viernes, no, la otra es tuya. Que no haya cumpleaños de hijo, de hija, nada, Porque los viernes Manuel nos falta y dice, no, cumpleaños de un hijo, tuve que hacer un asado. Sí, sí, no, yo ando cocinando por todos lados, cuando hay que cocinar asado, me llaman, porque ya me conocen. Claro. Así que me llaman, mira, tal día tenemos un cumpleaños, ¿cree que venir a cocinarlo? Bueno. Y le cobro, sí. Está bueno. Porque llevo todas las herramientas, las llevo yo. Claro. Me llevo claro, parrilla, claro. Asadores, todo lo llevo yo. Ah, muy bueno. Así que. Y encima come asado. Y encima como asado. Claro. Sí, he andado por todos lados. En el refugio el año pasado me volví un loco con los cumpleaños. En el refugio ya hacían cumpleaños de 15, casamiento. Mirá. Y andado por todos lados yendo a cocinar. Mirá. Y está bueno. Y sí. Sí, está lindo. Es una linda changuita encima, si comés, aunque sea un poco de carne. Sí. Y además, después cuando sobra me los traigo todos, así que eso es lo mejor. Los chicos se quedaron afuera en la parrilla, así que sacaban calentito y comían ahí. Claro. El asador es el que mejor come. Claro, es mejor, más calentito. Claro. Y comen más tranquilo. Sí, así que comieron. Qué bueno. Sí. Porque van a tener que comer eso calentito. Sí, no. Hoy no está para tirar. No, no. Bueno, y eso de no está para tirar, sí, ¿qué iba a decir Manuel? ¿Eh? ¿Iba a decir algo? No. Bueno, me olvidé. Digo, esto de no está para tirar nos lleva al tema del día, ¿no? Que veníamos ahí charlando de cuándo se va a acabar la injusticia, ¿no? Albertina, vos decías ahí que no había forma. Para vos no hay forma, no se va a acabar la injusticia. No, profe, una es porque esto hace años ya que viene así. Los robaron, hicieron cualquier cosa con las jubilaciones, ahora sacaron pensiones. Bueno, yo le doy la razón en algunas cosas. Porque hay personas que cobran pensiones y que no tienen nada. Ahí yo le doy la razón. Sí. ¿Por qué? Porque esas pensiones que le dan a los chicos, eso que porque dice que son enfermos o algo así. Bueno. Es una cosa. Discapacidad es una cosa. Y que anden borrachos, drogados, es otra cosa. Sí. Porque necesitan la plata para eso. Y esa plata, en mi idea, tendrían que dársela a alguien que no puede trabajar, que está mal de la cintura, de los riñones, de los pulmones, que no pueda trabajar, que no puede hacer nada. A esa gente se la tienen que dar. Pero se la dan a personas. Yo estaba escuchando que no sé cuánta cantidad de pensiones sacaron. Porque eran gente de la municipalidad, gente del hospital, que no tenían nada. Pero Albertina, yo digo, ¿no? Que haya pobreza tiene que ver con esa plata que se da no, a esas personas. No, tiene nada que ver con eso. Pero yo me voy... Porque el gobierno pareciera que nos hace creer que el país anda porque hay gente que cobra una pensión. No es eso. Es mucha plata para nosotros, pero para un país... No es mucha plata. No. La plata se va por otro lado. Aparte la persona que la está cobrando, capaz que no le alcanza ni para... No, si con solo la pensión no se puede vivir. No se puede vivir, no. Pero a lo que yo me voy también es que han robado mucho, profe. Han robado mucho, todos robaron. Y siguen robando. Porque dígame usted, dice el presidente que está ahora, dicen que está... Pobre la Argentina, que no hay nada. Acércate al micrófono. Que no hay nada. Sí. Dicen que no hay plata. Sí. Y para comprar barcos y aviones tienen plata. Claro. Para entonces, almorzar ahí en... Para almorzar como almorzaron ellos, porque no van a comerlo. porque no comen lo que comemos nosotros, que le vamos a decir, bueno, vamos a comer un guisito, vamos a comer... No, ellos comen de lo mejor. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que esté tan pobre la Argentina si él se pasea para lugares que...? Ahora, vos decías que no hay forma de cambiar eso. No, hasta que... No se va a cambiar nunca porque siguen metiéndose gente que sigue robando. ¿Y cómo podemos hacer para que cambie? ¿Qué podemos hacer? Matarlo. Era buena por matarlo. No. Es la mejor solución, pegarle un tiro en la cabeza. No, esa no puede ser una solución. No sé, yo la verdad no sé, porque pongámosle que ahora nosotros votemos a otra persona cuando cumpla los 4 años. Sí. Votemos para otra persona porque decimos estamos mal con este. Sí. Y si llega otra persona que sigue robando y sigue haciendo... ¿Y entonces qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Los pobres no podemos hacer nada. Yo digo, ¿cuántos pobres hay por cada rico? Porque, ¿ustedes vieron alguna vez a un rico laburando? No. ¿Cómo, Sandra? Jamás, porque un rico no se quiere ensuciar las manos, porque no toca tierra. Todo lo que el pobre hace, un rico no lo hace. Es más, los ricos son finos hasta para comer. Nosotros comemos lo que tenemos, porque es así. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar algo. Me hiciste acordar que acá tenemos un poema. Espera que me toque poner los anteojos. Un poema que escribió Dominga, que tiene que ver con esto también. ¿Vos te acordás, Dominga? Mirá, vamos a escuchar. Escuchemos lo que dice. Me crié en el campo, muchas cosas lindas aprendí. La escuela nunca la entendió. Criaba chivas, vacas y ovejas, animales buenos y mañeros. De todo un poco me tocó. Un carnero malo una vez me revolcó. Pero eso, saberes, nunca se olvidan. Si no, miren, que en mi lepeuco me pasó. En la fiesta del vaqueano, ordeñando, un diploma recibí. Allá, a donde la gente rica, ensuciarse no quería. Mis saberes florecieron, con orgullo, excusame, y yo contenta me volví. Alza su llama un fogón, justo cuando llega el alba. El sol que viene saliendo, tiene el color de la brasa. Entre estás escuchando historias no contadas. Ahí estaba. Como dice, decía algo parecido a esto que decía Sandra, la gente rica no se quiere ensuciar las manos, ¿no? Sí, tal cual. Lo que decía ahí la compañera, si vamos al caso, es así. Un rico jamás se va a comparar a un pobre. Por eso es como decía también la compañera, medio difícil de pensar que sí que le vamos a ganar. O cómo podemos hacer, no lo sabemos, porque el rico yo creo que como tiene plata y todo eso, creo que tiene más poder que nosotros, que somos más pobres, ¿no? Digo yo, no sé si será tan así, pero para mí de ver, digo que sí. ¿Sabes que hay un grupo chileno que se llama Quilapayún, que escribió un tema que tiene que ver con esto que estamos trabajando ahí? A ver si... ¿Qué les parece si escuchamos a ver si la letra nos da alguna idea? A ver, ahí va. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que quieren dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que quieren dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado la romana. Los señores de la mina han comprado una romana para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo y en la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo y en la tortilla se vuelva, que en la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Ahí estaba, que los ricos coman pan y los... digo, que los pobres coman pan y los ricos coman... mierda. Mierda, mierda. Claro. Sí, así decía. Bueno. Bueno, sobre eso nosotros, lo que estábamos pensando también, nosotros no estamos tan mal. No estamos tan mal nosotros, sí. Porque nosotros por lo menos podemos, como pobres que somos, podemos festejar un cumpleaños, podemos comerlos un asadito, no estamos mal. A lo que yo me voy, que hay gente que no tiene ni dónde vivir, porque es así, sí. No tiene ni siquiera un techo. Sí, pero pasa con nuestros hijos. ¿A dónde? Exactamente. ¿A si dónde? No tiene, nosotros no tenemos dónde darle para que se hagan una casita. ¿A dónde se van a hacer una casa? Porque laburando comprar tierra es imposible. Es imposible porque no la gente no puede comprar las tierras. Y si toman a la gente es porque es intrusa, porque le gusta tomar. Y no es así. Porque no. Si usted no tiene a dónde vivir, ¿qué va a hacer? ¿A dónde va a llevar a su hijito? ¿A dónde va a ser una huerta para poder alimentarlos con verdura, claro, de la buena? Claro, sí. O a criar unos chanchitos, unas gallinas. Claro. Habiendo tanto campo, sí. ¿No? Pero bueno, así estamos. Y mientras hayan estos que están, vamos a seguir así. Pero ¿y si buscamos otra forma que no sea votando? No votamos. O votamos, pero mientras tanto hacemos otra cosa. ¿Qué podríamos hacer? A ver, ¿qué podríamos hacer? A ver, yo voy a inventar algo. Dale, inventate algo. Si no votaste, cobran multa. No, son mentiras. Que son si mentiras. No votaste, cobran multa. Son mentiras que cobran. Según. Son mentiras. Esas son mentiras para que uno les vote. Para meterle miedo a la gente. ¿Sí? Para eso es. Para meterle miedo a la gente. Porque... está bien, ellos tienen un registro de uno y todo. Pero si uno no quiere votar, no vota y ya está. Porque no le va a seguir votando a esta gente que tenemos. Porque así no vamos a seguir, no vamos a salir del pozo que estamos, no vamos a salir. Es una idea, no vota nadie. Si no vota nadie, igual votan tres, ganan uno y no otro, pero no es lo mismo ganar con tres votos no que ganar con muchos votos. Como sé yo, ella nosotros si queremos votamos y si no, no votamos. Uh-huh. Porque no, no tenemos derecho a votar nosotros. Tienen derecho a no votar. A no votar. ¿Sí? Ahora, también cuando la cosa se pone con candidatos que sabemos que nos van a venir a joder la vida, a veces está bueno ir a votar para que no salgan esos candidatos. Claro, también, sí. Claro, sí, sí, también, está bueno eso. Pero, profe, no, yo que sea adivina, porque yo no soy adivina, pero acércate. Ni las personas que son adivinas llegan a esa persona que va a decir, bueno, va a ser algo bueno. Claro. Porque usted lo puede tener por muy buena a la persona, pero le ofrece de todo cuando de campaña, que se va a solucionar esto, del agua, de todo. Pero cuando entran, se quedan sentaditos y usted va a sacar un turno para hablar con ellos, más encima que saca turno para hablar con ellos. No, no se puede, porque rajan por el otro, por la otra puerta. Porque es así, yo he visto gente. Yo no he ido. Ha visto intendentes, digamos. He visto intendentes. Y bueno, el presidente lo mismo. Si el presidente es un pobre, ¿cuándo lo va a atender? ¿Cuándo será el día que tengamos un presidente que sea pobre? Eso. Porque hay un país que tiene años tuvo un presidente pobre. ¿Quién? Ay, no me acuerdo ahora. Pero es un presidente que creo que hace poco falleció, Luis. Re viejito estaba ya. Pero años fue presidente él. Y le ayudaba a la gente y él era pobre. Ajá. Pero no me acuerdo, le voy a preguntar a mi compañero, él sabe de qué país es. Bien, el próximo programa nos contás. Así dale. Que la otra vez lo estábamos mirando por la tele y me dice, mira, ese es el presidente. Ni un auto bueno tenía él. Un auto re viejito tenía. Vos debes estar hablando de Uruguay. ¿Uruguay del, puede ser? Del, ¿cómo se llamaba el presidente? No. Ay, ¿cómo se llama? Es re viejito. Sí, pero no murió. Ah, no murió todavía. Bueno, ya va a ser. Angie, no Dios te escucho. Mío. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Javier. Vení, acercate. Buenas tardes. ¿Qué decías? ¿Que tiene una filosofía? Que tiene una filosofía de vida impresionante. Sí. Todos los presidentes deberían tener la sí, misma la filosofía verdad. De vida que qué lindo sería. Sí. Y es re viejito. Ni siquiera un auto tiene bueno. Anda en una motoneta. Sí. Un escarabajo. Sí, está todo descascarado, todo. Pero él a la gente le ayuda con lo que puede y se siente bien con la gente. El presidente que no puede caminar por la calle no debiera ser presidente. Y no. ¿No? No. Bueno, pero hay que inventar algo para el mientras tanto, porque dentro de 3 años nos va a tocar volver a votar y vamos a ir a votar para que no siga la gente que nos quiere joder la vida, pero los que vienen tampoco son de los buenos. Y no, ya sabemos. No. Y mientras tanto, entonces, ¿qué hacemos? Porque si no seguimos así, se nos van pasando los años. El otro día miraba yo que unos jubilados lloraban porque le habían votado. Yo digo, la gente no sabe lo que están haciendo porque son gente grande, ya no pueden hacer esas cosas. No sé cuántos años tenían los viejitos, ya eran de edad grande. Y le votan a él. ¡Ay, Dios mío, ese tipo le tengo odio! ¿Qué decís vos, Mirta? Si me dicen que lo mate, lo ¿Cómo fue que llegó ese presidente acá? Ni lo conozco yo como. ¿Cómo? Que ni lo conocí, que el presidente es. Ah, Milei. Sí. ¿Cómo llegó? Sí. Comprando la gente pobre. Y a la juventud. Sí, y sí, a la gente, a los jóvenes, a la gente. ¿Pero qué hacía? ¿Les daba plata? ¿Qué hizo? No, ¿qué le va a dar plata? Pero y entonces vos decís comprar, pero y si no le dio plata, ¿cómo los compró? Pero para darle los votos nomás, nada más. Para que le voten a él. Pero y, lo votaron y ahora se ríe desde ahí arriba. Sí, él se ríe de los que los votaron. Ah. Y se ríe de todo, se ríe de los jóvenes, de los ancianos. Él se ríe de todo. Porque él ahora está parado, tiene plata, viaja para donde él quiere, hace lo que él quiere. Y el pobre, bueno, el pobre que se joda, si tiene que viajar no puede viajar. Pero lo poco que tiene del sueldo, tiene que dejarlo para comer. Y más con los hijos que uno tiene, muchas veces no alcanza ni para comer siquiera. Así que... ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y hasta que lo saquen a patada de ahí a estar. Y sí, porque... ¿Pero y quién lo va a sacar a patada? Digo, si uno está en la casa y sigue... Y bueno, pero nosotros no podemos ir a sacar la patada, sino ya lo hubiéramos ido a sacarse. ¿Por qué no podríamos? Hemos tenido un avión, un auto. ¿Pero si salimos acá en la calle? Oh, los agarran a palo los otros, ahí está la policía nomás. Capaz que si salimos a la calle, los otros los asesinan ahí en medio del asfalto. Acércate ahí. Sí. ¿Y si les pegaron a cuántos? Sí, dicen así, ¿cuántos ancianos les pegaron? Gente y... Sí, a las mujeres, a chicos, joven. Y pero si así... Pero Angie, a ver si te... Porque si habla, tiene que ser por micrófono, si no... Programa de radio allí. Es que estamos discutiendo acá. No, estamos intercambiando ideas con Albertina. No, decimos que si el pueblo común, como está el dicho que dice, el pueblo de a caballo, que son, o el pueblo de a pie, que somos los trabajadores, las amas de casa, los jubilados, los pensionados, y nosotros los trabajadores nos unimos, nosotros como pueblo tenemos el poder para revertir esta situación. Lamentablemente, este presidente ganó por las redes sociales. Él conquistó a la juventud y conquistó a gran parte de los trabajadores a través de las redes sociales, o sea, Twitter. Él maneja Twitter. Entonces, la gente que se maneja en esas, navega en esas redes, lo compró por ahí. O sea, él no le dio plata a la gente porque él considera que la política es a través del discurso. Armó un discurso tan bueno que logró convencer a la gente. Y también la gente, hay una realidad, que la gente también está cansada y consideraba que necesitaban un cambio. La gente que lo votó estaba convencida que quieren un cambio para nuestro país. El tema es que yo pienso, ¿no?, y pregunto, un político o una persona de ultraderecha, porque yo considero que este señor no es de derecha, es de ultraderecha, nunca va a gobernar para el pueblo, siempre va a gobernar para los empresarios y los más ricos, y quizás para los extranjeros, porque es exactamente, porque si no, no estaría sucediendo o no se habilitarían leyes para beneficiar la compra de territorios y de tierras en nuestro país a favor de extranjeros. Entonces, ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué hacemos nosotros, el pueblo de a pie, dijo, para revertir esta situación? Lo único que nos queda es salir a la calle, poner el cuerpo, como hubo gente. Todos los derechos que nosotros hemos adquirido los tenemos porque hubo alguien en algún momento que salió a la calle, que defendió, que seguramente le han dado palos, seguramente la gente también lo ha acusado y le ha dicho, mirá, sale a la calle, porque quizás no, como dicen hoy en día, el maestro no le gusta trabajar, el doctor no le gusta atender, ay, el portero le gusta rascarse y no trabajar. Ese es el colectivo común que está. Entonces, ¿cómo se revierte eso? Que la gente empiece a investigar, que la gente se empiece a involucrar y que empiece a conocer qué es lo que sucede detrás de cada función, de cada puesto de trabajo, y ver también si lo que vamos a mezclar un poco, porque está el presidente, pero también tenemos a nuestro gobernador. ¿Qué dice el gobernador? Que el empleado estatal de Río Negro son los mejores pagos de todo el país, y miente descaradamente, porque eso no es así. Él miente diciendo, ¿y qué hace con esto? Hace que el pueblo confronte con los trabajadores, diga, ah, no, entonces, por decirte así, la floja de la Angie no quiere trabajar, pero gana, por decirte así, 800 mil pesos, lo dijo el gobernador. Pero lo que el gobernador dice, miente, porque eso no es la realidad. No sucede así, no cobramos ni fortuna, no tenemos elementos de trabajo, porque eso es una realidad, no hay lavandina, no hay detergente. Ustedes son testigos que se nos mandan mermeladas contadas para que tomen la merienda, se nos mandan los paquetes de leche para, contados para que ustedes tomen la merienda, o sea, no hay recursos. Sin ir más lejos, tenemos un baño ya hace semanas roto y se pide y la directora hace lo que tiene que hacer, que es llamar y decir, che, hay un problema con tal el baño en tal escuela, pueden ir a arreglar, sí, vamos mañana. Cuando ella reclama, dice, uy, disculpame, me olvidé, no pude ir. Entonces seguimos lo mismo. Pero los culpables siempre somos los trabajadores y los pobres. Y los empresarios, los políticos, se llenan los bolsillos a costa de todo el colectivo común, ¿sí? Eso. Bueno, no le pasábamos el micrófono y cuando le pasamos el micrófono se despachó allí. ¿Vos querés decir algo más, Albertina? Ahí estamos. ¿Vos, Mirta? Sandra, ¿vos qué pensás de salir a la calle? Salgamos ya. ¿Y por qué no salimos? ¿Qué pasa que no salimos? Y ¿cuándo? Porque no se había hablado de este tema. Ajá. Pero está buenísimo. ¿Y qué? Porque si nosotros no nos hacemos ver y no nos hacemos que nos escuchen, va a ser todo en vano. ¿Y qué dirá el vecino, la vecina, si salimos a golpearle la mano y decirle, che, estamos saliendo a la calle porque esto no da más? Y vos pensá en tu vecino o tu vecina, concreto, el que está para un lado. ¿Qué dirá si le golpean la mano y le decís, vecina, estamos saliendo para... A ver, espera que no te escucho. Acá si uno hace eso, capaz que lo sacan rajando. ¿Por qué así? Acá la gente no le dan morilla. Si usted va y habla con un vecino y le dice, mira, vamos a salir a la calle porque esto ya no va más, lo sacan rajando la casa. ¿Qué le venís en chala? No digo nada mejor. Pero ese vecino o esa vecina está igual de complicado que uno. Está complicada, pero la gente no quiere salir. ¿Por qué no quiere salir? Y no sé, por miedo será. No sé por qué. Pero si usted habla con la gente, yo he hablado con varias personas y le he preguntado así cómo andan con... No, todo mal. Pero si uno le dice, hacemos una marcha o salgamos... No, yo ni en pedo salgo. Es así allí. Es que cada vez que hay una marcha o algo, ahí están los medios de comunicación diciendo, acá están los que protestan siempre, están los que molestan a la gente, que no dejan ir a trabajar. Por eso que la gente no quiere. Porque usted fíjese en Buenos Aires cuando hacen una marcha, la cantidad de soretes que hay a todo alrededor, no lo dejan ni caminar a las personas. ¿Y eso qué le manda? La vieja matona esa. Bueno, vamos a tener que cortar acá el programa porque, viste, ya se pasó la hora. ¿Viste cómo se pasa la hora? ¡Rapidito! Bueno, vamos a tener que seguir charlando de este tema porque... pero les voy a dar una tarea. Para la semana que viene, tienen que preguntarle a un vecino o a una vecina, ¿vos qué harías? Si algún día se dice que tengo que salir a la calle, ¿vos saldrías? Vamos a preguntarle a los vecinos. Yo también voy a preguntarle a un vecino o una vecina. Si puedo preguntarle a más de uno, mejor, así tengo un dato. Y después, en el próximo programa decimos, yo pregunté a 3. 2 me dijeron que no, 1 me dijo que sí. A ver qué pasa. ¿Cómo nos va? ¿Les parece? Claro. Bueno, y ahora una vueltita rápida para que se despidan. Manden saludos o pueden mandar deseos. De que se vayan a donde quieran. Sin malas palabras. La canción la pasamos. Yo no me acordaba que decía malas palabras, pero la canción la pasamos porque es una canción muy muy significativa de, ¿no? El día que la tortilla se vuelva. Vieron que las tortillas se dan vuelta. Pero no tenemos que hacer que vuelva y vuelva, vuelva y vuelva, no. En cuanto se dé vuelta, la comemos. Claro, ya la cruda nomás, igual la vamos a comer como esté, que quede al otro lado nomás. Bueno, yo me despido así, con la próxima tortilla. Gracias, compañeras y compañeros, por todo lo que cuentan y nos enseñan. Bueno, llegó la hora de despedirse. ¿Qué decir? La verdad que hay mucho que pensar. Nada para decir y mucho que pensar. Y desear, no voy a decir lo que voy a desear. Me lo voy a guardar para mí. Pero bueno, muchas gracias, profe. A los compañeros también gracias, a la audiencia. Y nada, un saludo a todos. Sandra, ¿sentís que la charla de hoy fue en vano? ¿No sirvió para nada? ¿Sirvió? ¿En qué te sirvió? No fue en vano. Me sirvió para pensar. Porque a veces uno piensa, pero decís, no, pero lo que yo estoy pensando no es así, pero lo que yo venía pensando hacía un día, ahora se cumplió. Vinimos hablando de esto mismo, de salir a hacer reclamos, está buenísimo, que yo lo venía pensando, porque yo decía, si nosotros como personas, como gentes del pueblo, humildes, si no salimos a hablar y hacernos escuchar, nadie nos va a escuchar, si nosotros no salimos por nosotros mismos. Así que eso me dio a pensar muchísimo, la verdad, y bueno. Y ahora habrá que esperar el día y, como usted decía, salir a preguntar quién quiere unirse con nosotros y quién no. Porque va a haber gente que va a decir que no. Pero bueno, nosotros vamos a ir por el que va a decir que sí. Y el que dice que no, bueno, está loco con su tema, como se dice. Así que bueno, nada. Muchas gracias por todo y paso con la compañera. Llegó la hora de despedirlo. Ya nos vamos a dejar hablar un poquito. Así que bueno, estuvo muy muy lindo la charla, me gustó. Es así como dice mi hija y como dice la compañera de Carlos Bartina también, que es verdad, si no salimos a la calle o si no salimos por defender nosotros mismos, defender el pueblo, qué sé yo, defender al pueblo, defender nuestros vecinos, nuestros hijos, todo, nuestra familia. Si no los hacemos ver, es en vano, como dice mi hija Sandra, que es en vano de hacer esto. Pero bueno, muchas veces por ahí invitaremos, qué sé yo, los vecinos, si podemos hablar con algunos, porque algunos son bastante brutos también para recibirlos, así que sí, son bastante brutos para recibirlos, así que bueno, y todo está en intentar de hablar con ellos, de ir a verlos, a ver qué opinan ellos también, y de paso es invitarlos para poder salir a hacer una marcha o algo así, hacerlos ver también. Ya que los ricos hacen ver, nosotros que somos pobres, ¿por qué no? Así que, bueno, yo estoy contenta con esto, con la charla que tuvimos hoy. Y la verdad que estuvo muy lindo, porque no habíamos tenido una charla así todavía. Así que le agradezco a usted, profe, que los ayudó en esto también. Así que saludo a la audiencia, a todos los que los conocen, a todos los que están escuchando. Y bueno, será hasta el otro miércoles, no, jueves, hasta el otro jueves, otra vez en la radio. Así que, bueno, profe, y muchos saludos a los compañeros acá que estamos, así que todos opinamos algo. Así que estaba muy buenísima la charla de todos nosotros, así que, bueno, muchísimos saludos para todos y con esto nos despedimos. Y gracias, profe, por todo la ayuda que usted los hace, por todas las enseñanzas, porque muchas veces uno tiene miedo de hablar. Así que, bueno, muchísimas gracias, profe. Estoy muy agradecido con usted. No, yo... ¿Saludaste? Sí, saludaste. Sí, sí. ¿Saludás? Yo saludo. No saludó nada, se está haciendo la... Bueno, saluda Dominga, dale, y vos Manuel, saluda nomás. Bueno, profesor, ha terminado la función. Gracias por todo lo que estaba escuchando, lo de Bertina, lo que estaba diciendo sobre el costo. Yo pienso una cosa, que cada gobierno que entre va a ser peor. Va a venir peor. Se va este, va a venir otro más ladrón, con más fuerza. Así que yo pienso que este país nunca lo van a componer. Cada vez va a ir peor. Por ahí lo van a dejar un poquitito arreglado para que puedan vivir nomás y listo. Está así la... La Argentina está fundida. Tenemos que recuperar la esperanza, porque sí. Esto que decís vos, Manuel, es grave en el sentido de que no podemos dejarle eso a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que dejarle la esperanza de que... Nosotros que tenemos que pensar que lo poco que tengamos lo tenemos que guardar. Que nadie toque nada. Pero que vamos a estar mejor, que no lo creo. Cada vez vamos a ir peor. Bueno, habrá que seguir pensando qué podemos hacer. La relación. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Si salimos a hacer protesta, nos van a dar 3 mangos y listo, quedate tranquilo y andaste. Bueno, y así como está el país, no me lo creo. Bueno, vamos a cerrar acá y seguimos. Otra manera, sí. Puede ser que entren los militares, y cuando entren los militares, ahí sí que nos matan a todos. Ahí se va a componer, un viaje. No sé. Nadie va a hablar. Este presidente entró diciendo algo parecido a los militares. Claro. Y ahí está. Claro. Y ahí está. Escenario, cuando empezó todo este tema, cuando subió al escenario, que bailaba haciéndose todo el galán, la entrada, no, iba a empezar a meter motosierra. ¿Sí? Mostraba la moto y ya con eso dijo todo. Todo dijo con eso, pero bueno, la gente es bruta, digamos. A ver, pasale el micrófono. No dijo eso cuando recién empezó a hacer campaña. Dijo los meones. Así nos trató, profe, así nos trató. Sí. ¿Y las qué? Así nos trató él a nosotros. ¿Qué dijo? ¿Las qué? Los meones y los mujeres, las viejas, no sé cómo, una palabra. Ñoña, no sé qué, algo así dijo. Lo dijo por los jubilados y las jubiladas. Sí, re mal. Bueno, pero ahí tenés, Manuel, evidentemente por ese lado no va, porque este tipo vino, dijo, con la motosierra voy a cortar todo lo que, igual que los milicos. Sí, bueno, y lo está haciendo. Pero está cortando las cabezas de los pobres, no de los corruptos. Claro, porque él dijo los corruptos. ¿Y quién son los corruptos? Para él somos nosotros. Y no. Digo, sí, para él sí. Para él sí somos nosotros. Nos vamos a tener que ir. Bueno. Así que la próxima, miren, la próxima la seguimos. Arrancamos desde acá, ¿eh? Arrancamos. Porque nos queda ahí mucho para seguir charlando. Nos vamos. Hasta la semana que viene. Gracias. Chao. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.